Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí en Los Mejores Predicadores Cristianos y Algo Más. Quiero colocarles uno de los pastores que tiene una unción que te hace vibrar y te administra. Este pastor es de la iglesia Casa sobre las Rocas. Me gustaría que les pusieran mucha atención a lo que él tiene que decir. Sé que va a cambiar sus vidas. Ahora, aunque sé que el tema es bastante antipático para muchas personas, hay que ser fieles también en diezmos y ofrendas. El Señor ha establecido unas leyes económicas en las Sagradas Escrituras que todos debemos cumplir. Allí nos cobra un pequeño impuesto, es voluntario, claro, pero es lo que Él recomienda que hagamos para que nuestras finanzas funcionen bien. Si somos fieles en el dar, Él será fiel en darnos, porque nunca aparece en las Sagradas Escrituras una porción que diga, estire las manos para recibir sin dar, sino dé para que yo le pueda dar. En los Estados Unidos de América es lamentable ver la situación de dos comunidades, y estoy hablando de cristianos evangélicos solamente, los afroamericanos y los latinoamericanos, son las más pobres. Pero cuando entidades cristianas de mucho relieve, como la asociación que dirige Bob Buford en California, hacen una encuesta, aparece la razón de esa pobreza, de esa limitación económica. Son los afroamericanos y los latinos los que menos apoyan económicamente sus iglesias. En cambio, los anglosajones, en cuyas congregaciones el diezmo alcanza al 75% y hasta el 80% de la membresía, son gente próspera, porque lo que usted siembra es lo que va a recoger. Y en la teología del reino de Dios está perfectamente claro que el dinero es también una semilla que produce fruto. En el libro segundo de Crónicas hay una historia del rey Ezequías. Él se preocupó mucho cuando fue coronado como monarca del pueblo de Dios, porque la gente andaba en una cantidad enorme de problemas. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Vamos a revisar lo que está pasando con la relación hacia Dios. Y lo que encontró dramáticamente es que la gente había dejado de diezmar, como lo ordenaba la ley de Moisés. Por lo tanto, ordenó, cuanto lo primero, vamos a diezmar. Vamos a restablecer la sana costumbre de devolverle a Dios esa pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Ahora, si usted, querido televidente, no diezma, no es mi problema, es su dilema. Yo solo doy completa la palabra de Dios. Vaya a su iglesia, no importa la que sea, católica, ortodoxa, protestante, apóyela con su diezmo y después hablamos a ver si le estoy diciendo una mentira. No le digo que lo traiga a mi iglesia, solo si es miembro de ella, lo puede hacer allí voluntariamente. Pero simplemente estoy enseñando un principio que ofrece multiplicación. El que es fiel en el dinero, recibe abundancia de dinero. Ahora, hay que ser fieles también a la palabra de Dios. Hablando del buen creyente y del buen siervo de Dios, el apóstol San Pablo escribe a su discípulo Tito, a quien había nombrado obispo de la iglesia en Creta, debe apegarse a la palabra fiel, habla de la Biblia, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hoy en día, la sana doctrina se está volviendo como hierba exótica. Estamos siendo inficionados por una cantidad de corrientes ajenas, exógenas al cristianismo verdadero. No hay fidelidad a la palabra. No hay fidelidad a los textos bíblicos. La ortodoxia está desapareciendo, lamentablemente. Y yo creo que debemos ponernos de acuerdo de alguna manera, manteniendo un diálogo entre las diferencias que a veces nos distancian, para lograr un conjunto de doctrinas esencialistas, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo, y seguir fieles a la palabra, porque de lo contrario, muy pronto tendremos un mestizaje espiritual insoportable en el pueblo del Señor. Fieles a la palabra, porque la palabra de Dios es fiel con nosotros. Ahora, hay que ser fieles en las pruebas. Algunos, cuando llega la menor dificultad, inmediatamente traicionan a Dios. Hay que ser fieles en la tentación. Exactamente cuando la tentación viene es cuando se prueba a fondo la fidelidad de nosotros a la virtud de Dios. Me gustaría recordarles al prototipo de infidelidad que presenta toda la historia humana. A ver si de pronto el nombre les suena y se ponen a temblar un poco con este tema. Judas Iscariote. Observe cómo es Judas y observe lo que no es Judas, y escoja su camino. Si yo soy como Judas, no soy fiel. Si actúo contrariamente a como actuara Judas, entonces soy una persona fiel. La fidelidad del Padre, transmitida por medio del Hijo, bajo el poder del Espíritu Santo, debe guiar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que omitimos hacer. La infidelidad nace de la falta de identidad. Pero cuando tú sabes lo que eres, un hijo de Dios, entonces sin duda serás una persona fiel. Habla la inteligencia humana. El cuestionamiento sobre el ser supremo renace en el espíritu de los sabios. Maurice Duverger. Más allá del universo en expansión, hay alguien con un violín tocando una melodía secreta. Trintuan. No puede discutirse que el universo fue planeado. Werner von Braun. Los científicos y los teólogos debemos sentarnos a dialogar. Carl Sagan. A fines del siglo XX, Dios tiene grandes perspectivas. El próximo siglo será el suyo. Paul Johnson. El siglo XXI será espiritual o no será. André Malraux. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Albert Einstein. El ateísmo ha muerto. Dios vive para siempre. Casa sobre la roca. Iglesia cristiana integral. Jesucristo es todo en todos. Lutero. La justificación por la fe. Calvino. La soberanía de Dios. Arminio. La responsabilidad humana. Wesley. La santidad de la conducta. Simpson. La inerrancia bíblica. Moody. El poder del Espíritu Santo. Scofield. La planificación divina. Casa sobre la roca. Iglesia cristiana integral. Solo hay dos eras en la historia humana. Antes de Cristo y después de Cristo. AC, caída del hombre. Diluvio universal. Torre de Babel. Sodoma y Gomorra. Año cero, Dios se hace hombre. DC, encarnación. Redención. Resurrección. Ascensión. Este siglo no es una nueva era, solo el siglo XXI de la era cristiana. Jesucristo es el eje de la historia. Casa sobre la roca, Iglesia cristiana integral. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado de ruta, Jesucristo nos señala el camino y nos acompaña para que no nos desviemos jamás. Así lo comprueba la persona que nos narra la siguiente historia. Fue tanta la prosperidad económica que rodeó a Germán durante su niñez y su juventud, que según el decir popular, lo tenía todo. Y ese éxito económico lo acompañó, incluso durante los primeros años de su matrimonio. Pero sabía que las riquezas no lo eran todo. Sentíamos que aunque había lujos, que carros, que casa, que finca, una buena estabilidad económica, de todos modos esto no me llenaba. Y lo que vi es que en el transcurso del tiempo era como una necesidad de dejarlo todo, de olvidarme de las cosas materiales en las cuales se había fundamentado mi vida y mi hogar. En efecto, Germán lo dejó todo. Se divorció de su esposa, con quien tuvo tres hijas. Se dedicó a viajar buscando llenar el vacío que sentía en su vida, hasta cuando se convenció de que la búsqueda debía centrarse en lo espiritual. Un, un sábado escuché el programa de Hechos y Crónicas y me llenó como mucha inquietud en mi corazón y me llevó a llamar por teléfono. Lo que me llevó a asistir un día a una de las reuniones un jueves y allí pude yo tener esa gran experiencia y oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí creo que comenzó mi nueva vida, donde verdaderamente pude encontrar aquello que verdaderamente estaba buscando. Verónica no tuvo la misma infancia próspera de Germán. Su padre murió cuando ella era niña. Tuvo que trabajar desde muy joven. Se casó siendo casi adolescente y al poco tiempo su matrimonio fracasó. Realmente yo me casé muy joven. Primero que todo fui desobediente a mis padres porque no querían que me casara con él. Porque no era la persona ideal, era una persona que me llevaba 14 años. La diferencia de edad muy marcada nos llevó a no comprendernos. Éramos como el agua y el aceite, éramos muy diferentes. Yo vivía muy asustada, muy angustiada, me hacía sentir una persona mala, que yo no valía nada. Llegué a perder mi autoestima, caí en una profunda tristeza, en desesperación, me sentía sola. Y hasta que llegó el momento en que le dije, no más, nos vamos a separar. Se hicieron todos los trámites de separación y se hizo legalmente hasta que nos separamos. Yo me quedé con mis niños y él se fue para su casa, se fue para otro lado y yo quedé sola con mis hijos. Yo sentía que algo me faltaba, que yo no podía seguir sola. No tenía un papá que respondiera por los niños. Entonces la tía de mi hija le dijo, Livianita, vamos a la iglesia, Casa Sobre la Roca, invita a tu mamá. La niña me llevó, le dije, sí, Lili, vamos. Yo sentía que necesitaba algo que me llenara ese vacío, que me levantara, porque era una situación horrible. Fui a la iglesia, hice la oración de fe, entregué mi vida a Dios. Fue algo muy especial, yo sentí como ese amor de Dios abrazando, Dios consintiéndome en ese momento. Salí de ahí con mucha paz, como con esa ilusión, yo sentí que pasó algo especial. Plenamente restaurados por Dios, Germán y Verónica se conocieron en la iglesia. Después de un tiempo unieron sus vidas y hoy disfrutan de un maravilloso hogar, además de una próspera empresa propia. Dios me dio la oportunidad de restablecer otra vez mi vida sentimental y apareció una persona que me llenó bastante y que tenía un sentido espiritual muy importante. Yo le pedí a Dios un nuevo hogar. Yo siempre le decía, Señor, yo no nací para ser sola. Yo te pido que me des un hombre, que me ame, que me valore, que me acepte tal como yo soy, pero primeramente que te ame a ti. Realmente Dios me respondió, ¿por qué? Porque Él me dio la persona que yo le estaba pidiendo. El hogar que tengo hoy es un hogar maravilloso porque está cimentado bajo los principios cristianos, donde Dios reina en nuestro hogar. Es la roca fuerte que nos sostiene. Es un hogar maravilloso donde somos muy felices, nos comprendemos realmente. Puedo hoy en día mostrar el regalo y la promesa que Dios tenía para mí como es mi esposo. Definitivamente el hecho de tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas nos ha permitido restaurar nuestra vida económica, sentimental y especialmente la espiritual. Debido a todo esto hemos podido gozar de mucho bienestar en nuestras vidas. Sometimes at night, when I am afraid, I cover my eyes, and I cover my shame. Hay un refrán popular que dice, matrimonio y mortaja del cielo bajan. Por su parte, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Muestras de su favor le ha dado Dios. Dios quiere el bien para todas las personas Y cuando pensó en el hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, idónea para él. Y cuando hizo eso, convirtió el matrimonio y lo bendijo con palabras de bendición y nos mandó a ser fructíferos. En la historia que acabamos de ver, vemos una pareja bendecida, llena de Dios, enriquecida, y en la cual se cumplen las palabras que están escritas en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Experimentar la caída libre es una sensación increíble. Imagínese qué pasaría si no llevase puesto un paracaídas. Sencillamente moriría. Eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando estamos apartados de Dios. Sin Él, moriríamos definitivamente. Solo existe un camino para llegar a salvo a nuestro destino. Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Comuníquese con nosotros. Tenemos un mensaje de vida para usted. Muchos de ustedes seguramente conocerán el libro Una vida con propósito, que ha revolucionado congregaciones y personas. Su autor, Rick Warren, nos invita en esta ocasión, con su nueva obra Liderazgo con propósito, a meditar en un tema esencial, el liderazgo. Lo hace con el estilo que lo caracteriza, escribiendo en un lenguaje sencillo, comprensible y dando principios y valores bíblicos sobre la clase de vida que Dios quiere que llevemos y pongamos en práctica para tener éxito como líderes. El libro, impreso por Editorial Vida, presenta guías para la aplicación capítulo a capítulo en un estudio sistemático y también aplicación de puntos de reflexión sobre cada tema tratado. Este estudio sobre liderazgo está basado en la vida de Nehemías y fue escrito no solo para los que son nombrados como líderes, sino para las personas en general, porque todos, de alguna manera, debemos ser líderes en algún área de la vida. El liderazgo no es cuestión de títulos o de puestos, sino de influencia. Hay ocasiones que uno no puede dejar pasar inadvertidas. Esta es una de ellas. Si usted quiere que el Señor le siga enseñando a caminar correctamente con Él, le recomiendo no deje de leer este libro de nuestro amigo y hermano Rick Warren. Se lo recomiendo de todo corazón, porque sin lugar a dudas le ayudará a crecer, a ser un mejor líder, no importa el tamaño de su liderazgo y de su influencia, tal como el Señor quiere que usted sea. Atención, no te muevas más, quédate quieto ahí, stop, deja de hacer lo que estás haciendo, porque hoy vamos con todo contra el engaño. ¿Has recibido pensamientos tales como: nadie me ama, estoy solo, mejor me mato, me divorcio, desaparezco? Tené cuidado, porque las personas que consienten y reciben estos pensamientos están muy cerquita de tomar decisiones peligrosas para su vida. A veces parecen razonables y lícitos, pero son mentiras, son engaños. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que Dios afirma como verdad dice exactamente lo contrario a esto. Sí hay salida, sí hay perdón, sí hay vida, sí hay solución para todos los problemas. Créeme, hay un Dios que te ama y que te aconseja. No creas todo lo que pensás. Empezá a pensar lo que crees. Chao.